Miércoles 13 de enero, señal de un hijo. Isaías capítulo 7, verso 14. Por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. El ofrecimiento de una señal, ya sea de abajo en lo profundo o de arriba en lo alto. Isaías capítulo 7, verso 11, no conmovió a Acaz. Entonces, cuando Dios afirma que Él mismo dará una señal, Isaías capítulo 7, verso 14, suponemos que ésta tendrá dimensiones asombrosas que sólo la imaginación divina podría concebir. Comparar con Isaías capítulo 55, verso 9, Primera de Corintios capítulo 2, verso 9. ¿Quién es la mujer y quién es el hijo? En ninguna parte del Antiguo Testamento indica el cumplimiento de esta importante señal como lo había hecho con las señales dadas a otros, como Gedeón, Jueces capítulo 6, versos 36 al 40. Por ende, estos son algunos de los posibles cumplimientos basados solo en el Antiguo Testamento. 1. Debido a que la expresión mujer joven se refiere a una joven en edad de casarse, muchos suponen que es una mujer casada que vive en Jerusalén, tal vez la esposa de Isaías. Isaías capítulo 8, verso 3, registra el nacimiento de un hijo de Isaías con la profetisa, refiriéndose a su esposa, cuyos mensajes proféticos consistían al menos en sus hijos. Comparar con Isaías capítulo 7, verso 3 y capítulo 8, verso 18. Sin embargo, este hijo se llamaba Maher Salal Hasbaz, Isaías capítulo 8, versos 1 al 4, no Emmanuel. No obstante, las señales de los dos niños son similares por el hecho de que antes de tener edad suficiente para elegir entre el bien o el mal, Siria e Israel del norte quedarían devastados. Isaías capítulo 7, versos 16, capítulo 8, verso 4. 2. Algunos sugieren que Emmanuel es Ezequías, hijo de Acaz, quien llegó a ser el próximo rey, pero en ninguna parte se le aplica el nombre Emmanuel. 3. Debido a que Emmanuel es un tanto misterioso y su nombre comúnmente traducido, Dios con nosotros, se refiere a la presencia de Dios, podría ser el mismo que el hijo especial profetizado en Isaías capítulo 9 y 11. De ser así, la descripción exaltada y divinal, Isaías capítulo 9, verso 6, y la raíz de Isaí, Isaías capítulo 11, verso 10, sobrepasan todo lo que podría atribuirse incluso al buen rey Ezequías. 4. Un nacimiento natural de una mujer soltera en edad de casarse supondría un hijo ilegítimo, por causa de la promiscuidad ilegal. Ver Deuteronomio capítulo 22, versos 20 y 21. ¿Por qué Dios se referiría a un niño así, como una señal para inspirar fe? En contraposición, el Nuevo Testamento identifica a Jesús como Emmanuel. Mateo capítulo 1, versos 21 al 23, que nació en forma milagrosa y pura de una virgen soltera, pero comprometida. Jesús también es el Hijo Divino. Isaías capítulo 9, verso 6, Mateo capítulo 3, verso 17, y el vástago y la raíz de Isaí, Isaías capítulo 11, verso 1 y 10, Apocalipsis capítulo 22, verso 16. Quizás un Emmanuel anterior, cuyo desarrollo le demostró a Acaz la exactitud de los cumplimientos proféticos, se convirtió en un precursor de Cristo. No lo sabemos. Medita sobre la realidad de la venida de Cristo a la humanidad. ¿Qué tipo de consuelo nos puede dar esta realidad en medio de lo que parece un mundo frío?